Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Con moderación, pero con claridad, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hizo ayer un llamado al mundo político a dar prioridad real al crecimiento económico. Ojalá que a la mayor preocupación que manifieste el mundo político por el crecimiento se sume en los próximos meses un sentido de urgencia y un esfuerzo por concretar iniciativas que así lo aseguren, advirtió Marcel en una conferencia privada en Libertad y Desarrollo. El presidente del Banco Central tendrá oportunidad para repetir el llamado mañana cuando exponga su visión sobre la economía en un encuentro con Asimet. Contraloría anuncia como prioridad nacional una auditoría a todas las jefaturas de finanzas, compras y remuneraciones de las entidades públicas, especialmente de aquellas con altos flujos financieros. La medida es una consecuencia del fraude descubierto en Carabineros, por el cual fueron destituidos ya 9 oficiales. Ayer, en una conferencia a todo el personal, el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, dijo que el fraude, inicialmente estimado en 600 millones de pesos, podría alcanzar los 8.000 millones y que podría haber más involucrados. He pedido especialmente a los fiscales que los responsables vayan a la cárcel si corresponde privación de libertad, aseguró Villalobos. Con 67 votos se aprobó en la Cámara de Diputados la creación de una comisión para investigar el caso OAS. La instancia deberá investigar la denuncia de posibles aportes ilícitos de la constructora brasileña a las campañas electorales de Marco Enríquez Ominami y Michelle Bachelet. La instancia, para la que se requerían solo 47 votos, fue aprobada gracias al apoyo de 13 diputados de la Democracia Cristiana, incluyendo el jefe de la bancada, Fuad Chaín, el PPD, Joaquín Tuma, y la radical, Marcela Hernando. La medida no cayó bien en el oficialismo, donde la comisión se considera que está orientada a la casa de Bachelet y a una respuesta de Chile Vamos por la comisión Bancard, que investiga los negocios de Sebastián Piñera. Las exportaciones de cobre del país cayeron 12,7% en febrero, consecuencia de la paralización de Escondida, la mina más grande del metal en el mundo. La caída no solo tendrá impacto en la balanza comercial, sino también en el crecimiento. De hecho, la firma Capital Economics es pesimista y redujo a 1% la proyección de crecimiento de la economía chilena para este año. Su pronóstico contempla que la economía caerá en recesión técnica, vale decir, 2 meses de contracción respecto al anterior en el primer trimestre. La huelga cumple mañana 1 mes sin que haya señales de acercamiento. Según el diario El Pulso, la minera prepara una nueva propuesta para presentar al sindicato. Sin embargo, con los trabajadores amenazando extender la paralización otros 60 días, BHP Billiton, controladora de la mina, alista un plan para retomar las actividades con contratistas. Alejandro Guiller atiende el pedido del Partido Radical y sus seguidores en la nueva mayoría y acelera el trabajo programático. El candidato prepara la presentación de las primeras ideas de su programa para fines de este mes. En el Partido Socialista los ánimos no son los mejores, al menos no entre los precandidatos Fernando Adria y José Miguel Insulza y la directiva del partido. Hay preocupación en los equipos de ambos por la posibilidad de que el partido finalmente deseche la opción de realizar una primaria interna. Manuel José Osandón critica a los senadores de Renovación Nacional por una ofensiva a sus espaldas y reconoce estar evaluando la invitación de Chile Vamos a participar en las primarias. Por su parte, los senadores insistieron en que el partido proclame a su candidato presidencial tomando en cuenta el peso en las encuestas. Esto claramente favorece a Sebastián Piñera por sobre Osandón. Según lo recabado, a eso de las 12 horas de este martes 7 de marzo, personal de carabineros de la Tenencia de Carabineros, Futrono, recibió un llamado al Fono de Emergencias 133, informando que en el sector La Puntilla, calle Orden y Patria, de la comuna de Futrono, se producía en esos momentos un incendio en una vivienda de material ligero, ocupada por un matrimonio cuidador de una parcela en las cercanías del lago. Tras el trabajo de voluntarios de bomberos y el siniestro ya controlado, En el segundo piso del inmueble fue encontrado calcinado el cuerpo sin vida de un niño de unos 2 años de edad, quien estaba al cuidado de su abuela cuando se desarrolló la tragedia, la que no pudo sofocar las llamas o rescatar al niño. El fiscal José Rivas Elgueta, de la Fiscalía Local de Los Lagos, instruyó la concurrencia de personal del Laboratorio de Criminalística de Valdivia de la Dirección de Investigación Criminal con la finalidad de investigar el hecho. Este martes 7 de marzo, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt detuvo a un sujeto de 36 años que habría estado bajo los efectos de bebidas alcohólicas en los momentos que cenaba junto a sus padres de 70 y 57 años de edad el pasado domingo 5. Los golpeó dejando a su madre con fractura en su brazo derecho y a su padre con fractura de costillas. El hecho se registró en la localidad de Alerce Histórico, en tanto el agresor fue detenido en el sector rural de San Antonio. Mayores detalles en la voz del comisario Franco Cárdenas, de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt. Comisario Franco Cárdenas Ramírez, Brigada de Homicidios Puerto Montt. Bueno, el día lunes en horas de la tarde la Fiscalía tomó contacto con la Brigada de Homicidios Puerto Montt, indicando que en el hospital base de esta ciudad había una persona, una mujer de 57 años de edad, con fracturas en sus extremidades superiores, solicitando la concurrencia de esta unidad para realizar la diligencia investigativa respectiva. Concurrimos hasta el hospital base de esta ciudad, estableciendo que esta señora de 57 años presentaba fracturas en su brazo derecho y se encontraba junto a su esposo de 70 años, quien también presentaba fracturas costales. Comenzamos de inmediato las indagatorias, estableciendo de que el matrimonio había sido agredido por su hijo de 36 años, el día anterior, en su domicilio ubicado en Alerce Histórico. Con toda esta información reunimos antecedentes, entrevistando testigos, trabajamos el sitio de suceso, en fin, coordinando con la Fiscalía una orden de detención para esta persona, orden de detención verbal que pudimos materializar ayer en horas de la tarde en un sector rural conocido como San Antonio. ¿Por qué lo investigan ustedes como brigada de homicidio? ¿Porque hay un delito tipificado de esa forma? Claro, se trata de un delito denominado lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Y le corresponde a ustedes hacer la investigación? Nos corresponde a nosotros debido a la gravedad de las lesiones, que son de carácter grave. Tenemos fracturas en ambas personas, en la madre de este hombre y en su padre. Ahora, el tema, ¿por qué él agrede a estas personas? ¿Qué es lo que dice? La persona refiere de que él es el agredido, de que se encontraban el día domingo bebiendo alcohol en la casa de sus padres, en el sector de Alerce Histórico, y en un momento se produce una discusión. Él dice llevarse muy mal con su padre, por lo que ellos son ellos, la familia, junto a otro hijo que lo agrede a él. Sin embargo, nosotros logramos establecer que la tarde del día domingo esta persona comenzó a beber bebidas alcohólicas, tornándose agresivo y con un madero de leña golpeó a su hermano. Una vez que intervino su madre, la agredió con el madero, provocándole la fractura en su brazo. Intervino su padre, este caballero cayó al suelo en el medio de la refriega y el momento en que él le propinó golpes de pies, generándole fracturas costales. Ya. ¿Existe algún tipo de antecedente psiquiátrico o penal del estado? La persona tiene antecedentes por manejo en estado de ebriedad. Solamente eso. Sin embargo, su familia refiere que tiene problemas psiquiátricos. Sin embargo, establecimos en el hospital de que él no se controla desde hace más de un año. Él trabaja en el terminal de buses, lleva una vida completamente normal y una vez que ocurrió esto, él desapareció de su lugar de trabajo, desapareció de Alerce y se fue a refugiar al sector campestre acá de San Antonio, en un lugar rural, como les comenté anteriormente. ¿En casa de familiares, de amigos, dónde se fue a refugiar o tiene alguna...? De unos tíos. Ya. ¿Se tiene antecedentes si está algún antecedente de violencia en esa familia? Sí, al conversar con los vecinos del sector siempre han referido que este joven agrede a sus padres, específicamente a su padre. Pero en esta ocasión él lesionó de gravedad a su madre. En Osorno, alrededor de las 10 de la mañana con 50 minutos, se produjo una violenta colisión en la intersección de las calles Azapa con Chorrillos, en el sector de Ragüe Alto de la ciudad de Osorno, dejando con lesiones de diversa consideración a 2 hombres y 2 mujeres. Además, cabe señalar que en uno de los móviles viajaba un menor de unos 2 años. Las placas patentes de los vehículos son el furgón PW8677 y la camioneta UF8014. Al lugar llegó personal de bomberos y personal SAMU, estos últimos quienes trasladaron a los lesionados hasta urgencias del Hospital Base de Osorno. Uber anunció el inicio de las inscripciones para socios conductores en Arica, Calama, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Rancagua, Talca, Valdivia, Osorno y Punta Arenas. Todos los interesados que deseen conducir con la aplicación y cumplan con los requisitos podrán acceder a esta opción de transporte y complemento de ingresos para miles de chilenos. Uber actualmente opera para socios conductores y usuarios en 7 regiones del país: Iquique, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Concepción, Temuco y Puerto Montt, donde suma más de 1.983.000 usuarios activos y 49.000 personas que conducen con la aplicación de forma permanente. La fase de inscripción para socios conductores se extenderá durante estos días antes de anunciar el inicio definitivo para usuarios y socios conductores en cada una de las ciudades. Los requisitos para inscribirse son: licencia de conducir vigente, certificado de antecedentes sin antecedentes, celular o tablet, cuenta bancaria para depósitos semanales. Funciona también con cuenta RUT. El automóvil: automóviles de 4 puertas, capacidad de al menos 4 pasajeros, modelos hasta año 2007, máximo 10 años de antigüedad, solo patentes blancas, no patentes naranjas, perfectas condiciones mecánicas y sin daños visibles, aire acondicionado y airbags, además de permiso de circulación vigente, que esto incluye, por supuesto, el seguro. Para inscribirse como socio conductor, más información en www.sociouber.cl. Tomamos contacto con Radio Mía de Río Negro. Nivaldo Rivera Piñeda, director del Departamento de Tránsito. Don Nivaldo, ¿qué me puede decir usted sobre unos buses que nos salieron ayer desde aquí de la comuna de Río Negro? Oye, mira, sí, algo escuché con respecto a eso, pero haciendo la averiguación acá en terminal de buses, me informa que los buses salieron todos los que tenían que salir. De las 6:30 salió uno a las 6:30, después salió uno 6:45, otro 6:50, otro 5:05, que nosotros le decimos que es el escolar. A las 7, pasadito a las 7 salió otro, y a las 7:15, 7:30. Así que me decían que salieron todos los buses más o menos de acuerdo a los horarios que tienen estipulados. Ahora no sé qué puede haber pasado, cuál es la circunstancia, si se juntó mucha gente, pero los buses salieron todos. Al igual que dos hornos, los que salen dos hornos son los mismos que salen acá en la mañana temprano, así que los dos hornos que salen temprano solo también llegaron todos acá, pues, así que no sé en qué momento y qué pasó, cuál es la verdad, la situación, pero los buses salieron todos como está estipulado. Un oficio de fiscalización presentó ante la Cámara Baja el diputado Javier Hernández con el fin de que el director regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de los Lagos, Hardy Rangeant, le informe respecto a la demora en la entrega de las nuevas casetas comerciales construidas en el sector Maquena. Las casetas, explicó el parlamentario, se construyeron en febrero del año pasado y hasta la fecha no se ha hecho efectiva por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, a la Municipalidad de Osorno. Situación, explicó el diputado Javier Hernández, que tiene muy complicada y preocupada a la comunidad de vecinos del sector, quienes aseguran que dicha construcción se ha convertido en un dormitorio para gente en situación de calle. Además, agregó, hay que ser sinceros, porque la gente ve en esta situación un posible foco delictual, lo que los mantiene constantemente alertas con llamadas a carabineros, estableció el diputado Javier Hernández. El Servicio Nacional del Consumidor denunció a las empresas 2en1, Carozzi, Evercrips y Walmart por infringir la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, tras detectar que 6 golosinas fabricadas o importadas por estos proveedores mantienen publicidad dirigida a menores de 14 años en productos que contienen nutrientes críticos y que presentan los sellos Altos En. Se trata de los productos Manchate la Lengua y Chube de 2en1, Loli Choc y Ambrodientes de Garozzi a través de la marca Ambrosoli, Gatorade de Evercrisp y Smashmallow importado por Walmart. Las acciones legales se fundamentan en hallazgos detectados por los ministros de FE del CERNAC, quienes constataron que en la publicidad de los envases de todos estos productos con sellos alto en se utilizaron personajes o figuras infantiles. El director nacional del CERNAT, Ernesto Muñoz, señaló que en la publicidad de estos productos detectamos una vulneración al derecho a la información veraz y oportuna, ya que a través del uso de dibujos infantiles se pretende llamar la atención de los consumidores y atraer a menores de 14 años a consumir productos considerados no saludables por la ley de etiquetado de alimentos. El director además indicó que la institución solicitó multas desde 200 UTM para cada una de las empresas, es decir, más de 9 millones de pesos. La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores se complementa con la nueva Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos, debido a que establece que los consumidores tienen derecho a que se les entregue información veraz, oportuna y comprobable sobre los bienes ofrecidos. Tienen derecho a que la publicidad no induzca a error o engaño. Tienen derecho a consumir alimentos que no afecten la salud. Y en el caso de alimentos y el tratarse de productos perecibles o de rápido consumo, los consumidores tienen derecho a la garantía en el plazo que indique el envase o, en su defecto, 7 días. Al ser indemnizado de manera adecuada y oportuna en caso de sufrir daños o perjuicios causados, por ejemplo, por alimentos en mal estado, mal rotulados o que tengan un elemento extraño. La fusión de las actuales líneas de microbuses 10 y 6 de la ciudad de Osorno dará vida a partir de la segunda quincena de marzo a una nueva línea, la línea 300, que promete beneficiar a unos 15.000 usuarios de Rahue Alto y que conectará dicho sector con el oriente de la ciudad de Osorno. El servicio contaría con una flota de 40 máquinas y las respectivas autorizaciones para su circulación, que habrían ya sido autorizadas por la Seremi de Transporte, restando solo entonces la entrega de las cartolas oficiales con los recorridos para comenzar a operar. La frecuencia proyectada entre cada micro es de unos 5 a 10 minutos, comenzando su primer servicio a eso de las 6 de la mañana con 40 minutos desde el terminal ubicado en Avenida Pacífico y el último a las 20:30 horas. Durante la jornada de ayer, parte del equipo que colaboró en el rescate de un paciente herido en Caleta Milagros el fin de semana participó de una reunión junto a la gobernadora provincial Tabita Gutiérrez, quien felicitó a Carabineros del Retén Misión San Juan, equipo SAMU y equipo del Servicio de Salud Osorno por el trabajo realizado de manera intersectorial y el compromiso personal de cada profesional participante. Efectivamente, el balance primero, que da cuenta de las capacidades, las competencias ya instaladas, pero además el que estamos efectivamente preparados para realizar un rescate de esta naturaleza. No siempre lo sabemos, porque obviamente nos preparamos, pero hasta que no ocurre algo no tenemos la claridad de que estamos efectivamente preparados en términos de coordinación también, que es súper importante intersectorialmente. Bueno, acá Carabineros, ¿no es cierto?, el SAMU, el Servicio de Salud a través de su unidad de rescate y de reacciones tan importantes, tan oportunas, que permiten, ¿no es cierto?, traer con vida a una persona que sufrió de un accidente en un lugar aislado de nuestra provincia y que puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos varios lugares aislados en la provincia de Osorno y para ello efectivamente ya hemos comprobado que existe esta coordinación tan importante y oportuna desde el área de la salud. Reconocer, ese, el balance, es decir, estamos preparados, pero además reconocer, no siempre tenemos la oportunidad de decirlo, estamos haciendo bien. Normalmente la gente nos mira y dice, es la pega que les corresponde, pero esto no tiene que ver con que se nos acabó el turno, ¿no es cierto?, con que, mire, si me quedo un rato más voy a tener horas extras. Esto no es así. Aquí hay compromiso, hay vocación de servicio, hay competencias, capacidades instaladas en personas que efectivamente tienen la condición y tienen las ganas de hacer las cosas bien. Carabineros, por cierto, siempre presente en todas las cosas que requerimos, en todas las acciones donde se requiere y siempre además atentos a la coordinación que pueden realizar los servicios públicos. Así que felicitaciones hoy día por el trabajo realizado, pero además por esta tarea que a veces nos toca realizar en horarios que no son los más habituales. El Servicio de Salud llegando con la unidad de rescate a la 1:30, 2 de la mañana al sector, eso no lo hace cualquiera, eso es tener efectivamente la vocación del servicio público, pero además la necesidad de poder cumplir con aquello que estudiaste. Rescatar el tema de la salud es importante. Por su parte, el director del Servicio de Salud Osorno, doctor Nelson Bello, destacó la participación intersectorial y recordó el traslado realizado hace 2 años desde Caleta Huellelhue Quilpue, donde también se contó con la participación de los equipos de salud y carabineros. De alguna manera el trabajo coordinado entre salud y carabineros tiene una larga data, de mucho trabajo, de éxito y también de tener dificultades en conjunto que se han ido resolviendo. Debo recordarles que el año 2014 hubo que también sacar un menor que estaba aislado durante el invierno en Caleta de Huellelhue. Hubo dos intentos de helicóptero de bajar y no pudo bajar, y finalmente la vía terrestre, nuevamente heroicamente, entre carabineros y equipos de salud fueron los que llegaron y pudieron dar la primera atención, que es más o menos la misma situación que vivimos ahora. Yo creo que nos comprometimos en ese tiempo, digamos, a tener un equipo de respuesta rápida, después el nombre fue tomado por otro, pero efectivamente nosotros tenemos un equipo de respuesta rápida que es capaz de trabajar coordinadamente, ¿cierto?, y poder llegar a dar la atención a las personas. Evidentemente es importante tener conectividad. Eso permitiría poder evaluar adecuadamente la condición, haciendo más preguntas específicas, ¿cierto?, un paciente que está aislado, y poder determinar con esa información si es pertinente o no enviar un equipo en condiciones muy adversas, como fue esta situación, ¿cierto?, incluso poniendo en riesgo la vida de las personas que van acudiendo a asistir. Eso todavía no lo tenemos, y sin duda los celulares y las antenas estas nos van a ayudar. Pero sí debo recordar de que el Servicio de Salud, en conjunto con la Red Asistencial Municipal, hemos logrado conectar por vía HF y VHF, ¿cierto?, San Pedro, Manquemapu, Huellelhue, Cóndor, la zona, digamos, de Bayamansi, Pucatrillo está conectada, Caleta Manzano también, y nos queda Milagro y La Barra. Y eso lo vamos a resolver durante el primer semestre de este año. Los equipos ya están comprados, nuestros equipos técnicos están instalando, y eso significa que va a quedar habilitada la red marina completa en la costa, la banda marina, digamos, ¿cierto?, que es una banda VHF, vale decir, de menor alcance, pero además todas estas caletas van a estar conectadas vía HF con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, si es que está una alerta de tsunami, por ejemplo, la información va a llegar directamente a nivel central a cada uno de estos puntos. Y eso va a permitir efectivamente que la gente pueda reaccionar adecuadamente. En tanto, el mayor Mauricio Arenas relató la forma en que se accedió al lugar del rescate, en que participaron el sargento segundo Jaime Barrientos y el carabinero Roberto Villagrán del retén Misión San Juan. Bueno, la primera información que se recibe es el día viernes a raíz de un llamado que hace uno de los familiares de estas personas que vienen en Caleta Milagro, en donde comunicaba que su padre había tenido un accidente con un animal. Se recibe este llamado en el retén San Juan de la Costa, y el personal de este destacamento realiza las coordinaciones con el servicio de salud. En una primera instancia se hace un sobrevuelo con el helicóptero institucional, en donde no fue posible ubicar a la persona lesionada. Es así que ese mismo día se realiza un despliegue operativo en conjunto con el personal de servicio de salud hacia este sector, en donde hicieron un desplazamiento primero en vehículo de 3 horas y posteriormente de 2 horas caminando en horario nocturno, lo que es un desplazamiento adverso dado la accidentabilidad geográfica, pero dado a que el personal del retén San Juan de la Costa, empoderado y conocedor del sector territorial, pudieron y lograron llegar hasta a este sector, de tal manera que eso permitió que los profesionales de la salud le practicaran las primeras atenciones a esta persona que estaba lesionada. De esta forma se pudo coordinar de mejor forma el hecho de que el helicóptero al día siguiente, alrededor de mediodía, pudo ubicar al personal y de esta forma rescatar a esta persona y poder trasladarlo a la servicio de urgencia al Hospital Paseo Sol. En resumen, un positivo balance del operativo que reunió los esfuerzos de diversos servicios y capacidades personales, además de conductores del Servicio de Salud Osorno, Helmut Neira y Fabián Rodríguez, el médico jefe de SAMU, Alberto Muñoz, enfermero y jefe técnico SAMU, Raúl Núñez, los mencionados efectivos de carabineros y el coordinador de emergencias y desastres del Servicio de Salud Osorno, Patricio Cornejo, todos quienes hicieron posible que el helicóptero de carabineros pudiera ubicar el día sábado el domicilio del paciente que resultó con contusiones y fracturas tras sufrir un accidente en el traslado de animales en la costa de la provincia. Revisemos las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana jueves se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados, con vientos de oeste a este a 27 kilómetros por hora. Se esperan algunos chubascos. En tanto, para el viernes, la mínima sería de 9 grados y la máxima de 19 grados, con vientos de norte a sur a 30 kilómetros por hora. Se pronostican lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.